Estás escuchando Noticias de Abajo, noticiero de medios libres. No odies los medios, crea los libres. Bienvenidos sean todos, estamos en Noticias de Abajo y estamos muy alegres de compartir con ustedes este 6 de diciembre de 2022 todavía. Y pues aquí haciendo sonar las voces de abajo y a la izquierda, yo soy Crista, no odiemos los medios, hagámoslos libres. Y pues participemos todo lo que se pueda para hacer de este planeta un lugar mucho más digno donde podamos vivir todas. Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo en esta edición del 6 de diciembre del 2022. Este es un noticiero semanal de medios libres y te invitamos a reproducir este contenido, a compartirlo, también a sumarte a este ejercicio de comunicación libre enviándonos tus colaboraciones. Y bueno, pues como cada semana les vamos a compartir el menú de titulares que les hemos preparado para esta edición. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Vamos a tener notas de Guatemala, donde nos informan acerca de una muy fuerte represión por parte del gobierno de Guatemala en contra de la población maya quechí en Chapín Abajo, en la comunidad de El Estor. Y bueno, pues con notas de varios medios les tenemos el reporte de la represión que ha lanzado el gobierno de Jaime Atey en Guatemala contra la población maya quechí de forma brutal para defender los intereses de empresas transnacionales, tanto de una empresa dedicada al aceite de palma africana, estos monocultivos, y también a la minería. Estas notas que vamos a estar leyendo nos provienen de Avispa Media, de Red Siquín y de Festivales Solidarios, quienes nos comparten la información que les vamos a estar dando más adelante. Solidaridad con el pueblo maya quechí de Guatemala. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. También vamos a tener una colaboración de nuestra compañera Toshtli de Radio Zapote, quien en esta ocasión nos comparte un cuento de Ricardo Flores Magón en el marco del 100 aniversario de su asesinato en prisión de este anarquista de Ricardo Flores Magón, y nos comparte esta primera narración con el cuento que se titula Las Tres Piedras y que es parte, insistimos, de esta jornada global para recordar la obra, la memoria y la acción de este personaje defensor de ideas anarquistas que fue Ricardo Flores Magón. Vamos a tener también información de Estados Unidos. La lucha por la libertad de Mumia Abu Jamal continúa. Se cumplen 41 años de injusta prisión y de ser un ejemplo de resistencia contra el mal gobierno estadounidense. El 9 de diciembre se cumplen 41 años de que Mumia fuera acusado del asesinato de un policía y empezar una injusta condena que lo ha enfrentado a los poderes racistas de Estados Unidos, y que sin embargo, a pesar de la fuerte condena que primero lo sentenció a muerte, ha seguido resistiendo y luchando por su libertad e inocencia. Hoy, a sus 68 años, grupos de Estados Unidos y otras partes del mundo preparan movilizaciones para demandar su regreso a casa. Mumia es un periodista afroestadounidense que participó en el Partido de las Panteras Negras y en MOB, que ha mantenido desde prisión su columna periodística y su programa radiofónico Prison Radio. Desde aquí saludamos su lucha y les vamos a comentar más adelante algunas de las actividades a las cuales ya se están convocando. Y las notas desde el ombligo del monstruo, las notas del más acá, les tenemos información. Pues la mayoría de estas ahora de la Ciudad de México. La primera de ellas es la resistencia colectiva en la defensa del agua en Xochimilco. Con barricadas y plantón enfrentan represión policíaca y exigen atención a sus demandas habitantes que están luchando por defender su agua. El jueves 1 de diciembre se desató la represión contra el pueblo de San Gregorio Tlapulco en la alcaldía de Xochimilco, cuando habitantes, al ver el avance de una obra hidráulica, vieron amenazado su agua, decidieron frenar las obras. Sin embargo, el mal gobierno decidió enviar a la policía para encapsular primero y luego golpear habitantes, quienes respondieron con fuerza para expulsarlos, y desde ese día han mantenido un plantón y bloqueo de esas avenidas en espera de la solución a sus demandas. Y bueno, pues han sido pues un tema que ha suscitado pues mucha preocupación debido a la fuerte presencia policíaca que se dio en estas comunidades. Y bueno, pues ellos, a pesar de esta dura represión, han mantenido este bloqueo ya varios días y están pues estructurando su lucha y demandando atención. Les vamos a compartir la conferencia de prensa que Radio Zapote nos hace el favor de compartir a través de sus redes sociales. También les vamos a tener una nota de un pueblito que está cerca de este, de San Gregorio Tlapulco, Xochimilco, y es el caso de Milpalta. Bueno, que no es un pueblito, de hecho más bien son muchos pueblos, son varios pueblos que están organizados en torno a la defensa de su territorio allá en Milpalta. Y bueno, pues nuestra compañera Fanny Mayagüel de Radio Zapote nos compartió esta entrevista que hace a nuestros compañeros que están ahí en el campamento plantón que se realizó ahí en Milpalta en demanda de echar atrás el proyecto general de desarrollo y el proyecto general de ordenamiento territorial. Y bueno, pues después de reiteradas llamadas a dialogar para mostrar sus críticas a los planes de desarrollo de la ciudad, habitantes de la alcaldía Milpalta decidieron instalar un plantón en la carretera principal que pasa por sus comunidades. La respuesta del gobierno ha sido la simulación, la intimidación y uso de grupos de choque y los rondines de militares y policías. Y bueno, pues ellos están haciendo una muy fuerte crítica a este plan general de desarrollo que se intentó imponer el pasado fin de semana en todas las alcaldías de la Ciudad de México, y que principalmente los pueblos que todavía tienen pues zonas boscosas, que todavía tienen recursos naturales, pues están viendo amenazados los pocos derechos que cada vez la ciudad les va restringiendo. Y bueno, les vamos a tener un súper reportaje por parte de nuestra compañera Fanny Mayagüel, que no se la pierdan más adelante. Y en este menú informativo, en el ombligo del monstruo o en el más allá que para acá, les tenemos esta nota de seguridad digital. En México permanecen las prácticas de espionaje contra las personas defensoras de derechos humanos. Es una nota que nos comparten del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y nos ayuda no solamente a sumarnos a todas las protestas en contra de este espionaje, sino a pues utilizar cada vez la seguridad informática con más conciencia. Y si no tenemos ni idea de cómo va esto, bueno, les invitamos a acercarse a los medios libres, donde constantemente les estamos mandando información de cómo podemos mejorar nuestra seguridad digital. Entonces, bueno, ojalá nos puedan acompañar en esta nota. Vamos a tener también la denuncia de agresión que comparten nuestros compañeros de La Conquista del PAN, de una agresión que se dio en el acto de conmemoración del centenario del asesinato de Ricardo Flores Magón, acá en la Ciudad de México, principalmente en este lugar de la llamada Rotonda de los Hombres Ilustres, donde varios colectivos fueron a conmemorar estos 100 años de su asesinato. Y al final fueron agredidos por grupos de sindicatos blancos y sindicatos progobiernistas. Y bueno, pues este audio lo hemos extraído de la edición última de nuestros compañeros de La Conquista del PAN, quienes también les enviamos un saludo. Ellos desde la región argentina también nos comparten constantemente información, denuncias y mucho ánimo y esperanza libertaria para seguir en estas trincheras radiofónicas. Y bueno, vamos a tener también más información. Bueno, pues son las notas que les vamos a compartir en esta ocasión. También les vamos a tener dos temas musicales que hemos podido compilar de uno de ellos es de nuestro compañero Juan Axel, que ya lo hemos puesto aquí otras veces, que pues él con sus raptículos pues nos ha también dado una forma de dar noticias a través del hip hop. Y bueno, en esta ocasión nos habla acerca de la ciudad mercancía y también vamos a escuchar un raptículo, pero en esta ocasión de nuestra compañera Amenik, que ella nos va a compartir una canción que se llama Chimalhuacán Feminicida. Y bueno, pues muy muy buenas rolas las dos, así que los invitamos a que se queden con nosotros en ese espacio informativo llamado Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Te recordamos que nos puedes encontrar en nuestra página noticiasdeabajoml.wordpress.com. También nos puedes encontrar en las redes sociales libres como mastodon.social y en diasp.org como Noticias de Abajo. Y también estamos pues en estas redes de paga, sacándole la lengua al capitalismo y queriendo descarrilar el tren pues de este falso desarrollo neoliberal que promueven las grandes transnacionales. Y bueno, pues nos puedes encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, en YouTube, donde también subimos nuestras publicaciones y donde también buscamos agrietar aún más este capitalismo que se desmorona por todos lados. Y bueno, pues sin más, los invitamos a que se queden. Vamos a escuchar el primer tema musical y regresamos para ya darle con todo a las noticias del día de hoy. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Mumia preso político. Mumia preso político. ML Rompiendo Fronteras. vamos a iniciar con Guatemala. Mayas en resistencia contra la palma africana son atacados por la fuerza policial, nos dicen nuestros compañeros de Avispa Media. Y bueno, pues ellos nos confirman que las fuerzas de seguridad de la Policía Nacional Civil, la PNC de Guatemala, el pasado martes llevó a cabo un desalojo en la comunidad de Chapín Abajo, en el Estor de Izabal, en donde se reporta una persona fallecida por arma de fuego. Un jovencito llamado Lisbin Neftalí Quilepec, de 16 años, maya quechí, que bueno, pues es víctima de esta represión que llevan a cabo pues la policía guatemalteca en para defender pues los proyectos de las transnacionales que ahí se han asentado. Además, se confirma un saldo de varias mujeres detenidas, dos heridas, una de ellas en el hospital y una persona desaparecida. Entre las detenidas está María Choc, esposa de una autoridad ancestral, y su hijo de 9 años de edad. La operación es promovida por la empresa aceitera Natura Aceites. Y bueno, pues estos grupos que entran, que de manera ilegal y corrupta compran tierras que no son suyas y que los ocupan para estos monocultivos de aceite de palma africana, y que pues generan también esos enfrentamientos con las comunidades originarias que están demandando el respeto a su territorio. Apenas en octubre pasado hubo otro enfrentamiento en el cual la policía intentó ejecutar 3 allanamientos y 20 detenciones en la comunidad de Chapín. En aquella ocasión intentaron detener a comunitarios que participaron en la resistencia antiminera de la región. Y bueno, pues uno ve las fotos de este territorio y se muestra maravillado con lo hermoso que es la naturaleza y lo bendecido que es la humanidad, con ríos, bosques, árboles. Sin embargo, también es esta misma riqueza natural que han sabido preservar y conservar los pueblos originarios la que hoy los hace víctimas de estas ambiciones nefastas de estas empresas transnacionales. Y bueno, Natura Aceite, la productora de palma africana que comercializa el aceite capullo, figura como denunciada en 9 expedientes del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala. La corporación ha sido acusada de ocasionar la muerte de centenas de peces con los desechos que producen sus monocultivos, y también ha sido señalada de empezar proyectos sin contar con instrumentos de evaluación de impacto ambiental. La empresa opera en los departamentos de Izabal, Alta Verapaz, Petén y Escuintla, y distribuye sus productos en México, Estados Unidos y República Dominicana, y ha sido proveedora de empresas como Nestlé y Unilever. Y bueno, pues así las empresas transnacionales que hoy están acosando, que están dañando la tierra maya y que también están pues ofendiendo y lastimando a los habitantes maya quechí originarios de ese territorio. Y bueno, pues vamos a escuchar un fragmento de lo que nos comparten nuestros compañeros de Red Siquín, quien es un colectivo de allá de Guatemala, quienes nos comparten pues una conferencia de prensa que se dio allá en Guatemala en torno a estos hechos. Vamos a escucharla y desde aquí nuestra solidaridad con el pueblo maya quechí y con la comunidad del Estor. Esta situación que vive la comunidad Chapín Abajo, pero las comunidades que viven en el área sur del Estor, es producto de las violaciones de derechos humanos que ha provocado la empresa Natura Aceite. Lleva años de estar hostigando, criminalizando a representantes de 20 comunidades en el área sur del Estor, esta empresa Natura Aceite, propiedad de Juan Megli. Y es lamentable esta situación. No es posible que en un desalojo, que un intento de desalojo y allanamiento de las casas de estas familias, puedan ocurrir secuestro de niños, detenciones de mujeres, herir a personas que lo único que están haciendo es exigir sus derechos a la tierra, que históricamente lo han demandado ante el Estado. Sin embargo, la incapacidad mismo de la institucionalidad no ha llegado a lograr a determinar de quién es quién esas tierras, ¿verdad?, que ha venido demandando la comunidad Chapín Abajo. Noticias La Esfinge y el Tejer, pues, Mayacate. Estamos demandando a nivel internacional, a Estamos convocando a las organizaciones a nivel nacional, para que se pronuncien sobre lo que está viviendo el pueblo maya Achí, Pocomchí y Achí, que está en el norte de Guatemala. ¿Por qué se dan estos desalojos violentos? ¿Por qué constantemente están sufriendo violencia en las comunidades? Porque aquí tienen intereses sobre nuestros ríos, aquí tienen intereses sobre nuestros cerros de los minerales, aquí tienen intereses sobre el petróleo, aquí tienen intereses sobre la fertilidad de la tierra. Recordemos que los gobiernos anteriores accedieron a extranjeros para que se repartieran estas tierras de cerro a cerro y esclavizaron a las familias en las fincas del café. Mis abuelos, mis abuelas estuvieron esclavizados y esclavizadas en las fincas del café. Por eso es de que el pueblo maya Achí aún hoy en día padece de analfabetismo, porque nunca fueron a la escuela por estar bajo las fincas del café. Sin embargo, el modelo económico ahora ha cambiado. Hubo un tiempo que mandaban a cortar los árboles para sacar el hule o el chicle, luego las fincas del café. Ahora son otros monocultivos que están acaparando las tierras. Entonces, ¿en qué mundo estamos viviendo? Significa que lo que empezó Cristóbal Colón con esa subbanda que llegó en 1492, siguen saqueando en los territorios, siguen matando, siguen asesinando o nos siguen encarcelando. Como un ejemplo es de que yo acabo de salir de la prisión. Ante esta situación, ante estos hechos de represión a la comunidad Chapín Abajo del Estorí Zabal, hacemos un llamado a la comunidad internacional en materia de derechos humanos y a la violación de los tratados internacionales de desalojos, porque hay una violación de derechos a todas las hermanas y hermanos que hoy están viviendo esta situación, y que no solamente es la comunidad Chapín Abajo, sino toda la serie de desalojos que se están dando en la región Achí, de Alta, Baja Verapaz, Petén e Izabal. Hacemos este llamado a esta comunidad internacional que se pronuncie y que hagan valer los derechos de los pueblos originarios. Nos solidarizamos como organización del CCDA, nos solidarizamos con la comunidad Chapín Abajo, que solamente está defendiendo su territorio, defendiendo la madre tierra, quienes están siendo despojados. Hago conciencia a todas las comunidades, porque debemos de tener memoria histórica ante todo y ver que nuestras comunidades están siendo despojadas. No hoy, sino todo a lo largo de una historia hemos sido despojados de nuestros territorios. No somos invasores como comúnmente nos llaman, somos defensores de la madre tierra ante estos extranjeros que hoy están haciendo un robo a nuestra tierra, a nuestros recursos, a nuestros bienes naturales. Gracias. Con estos cuentos literarios que también Ricardo Flores Magón reprodujera en los periódicos como Regeneración, este periódico de ideales anarquistas de principios de siglo, y que fuera pues sin duda una de las banderas principales también de las luchas libertarias en la Revolución Mexicana acá en México. Y bueno, en esta ocasión nos comparte el cuento que se titula Las Tres Piedras. Vamos a escucharlo. Noticias de Abajo y Radio Zapote presentan. Cuando la dignidad y el coraje se hacen cuentos, de la editorial Tierra y Libertad. Las Tres Piedras, de Ricardo Flores Magón. Cierto día hablaron las piedras. Una era el magnífico sillar de una mansión señorial. La otra era una tosca piedra de una pocilga de un proletario. Y la tercera era una plebeya piedra del arroyo. Entonces dijo el sillar: mi misión es noble. Formo parte de este majestuoso edificio que da belleza a la ciudad y proporciona abrigo y bienestar a las exquisitas personas que en él moran. y con sus perfiles correctos y su cara pulida, parecía burlarse de la roña de sus colegas. «Mi invención es noble», repetía en tono de convencimiento. La piedra de la pocilga replicó a moscada. «Pues mi misión es más noble y más grande que la tuya. Yo formo parte de este tugurio que sirve de abrigo a un honrado trabajador y a su familia. Me siento satisfecha y feliz cuando preservo de la intemperie al bravo creador de la riqueza, al mismo que le embelleció con su cincel para que tú, ingrata, dieras albergue a un puñado de parásitos en vez de proporcionárselo a él, a cuyas manos debes tu gracia y gentileza. Mi misión es más grande que la tuya, porque sirvo para alejar a un ser bueno y también es útil a sus semejantes, mientras que tú, orgullosa, solo sirves para dar satisfacciones a seres inútiles y nocivos, a los burgueses, a los enemigos de la humanidad». Fue entonces que la piedra del arroyo, que escuchaba atentamente esta querella, mencionó que ella no podía vanagloriarse de formar parte de ningún edificio, ni pobre ni rico. Ella rodaba sin cesar por las calles de la ciudad. Era atropellada por todos los pies, era castigada por todos los vehículos, era pisoteada por todas las bestias. Era un juguete de todos los muchachos. Así que se decidió a hablar y les dijo: «Mi misión es más noble, más grande y más alta que la vuestra». Lo dijo con un tono arrogante, a la que le daba derecho su participación en más de una tragedia. «Yo ruedo por las calles como un proyectil, siempre dispuesto a dar en el blanco, en la frente del gendarme, en el pecho del soldado, en la cabeza del burgués. En el motín, mil manos heroicas se disputan mi posesión. En la barricada, soy un escudo y un proyectil al mismo tiempo. Defiendo el pecho del rebelde o parto, sibilante y ligera, de las manos del hijo del pueblo para resquebrajar el cráneo de un esbirro. Mi misión es más noble, es más grande y más alta que la vuestra». Y entonces prosiguió la piedra del arroyo: «¿Cuántas veces las luchas por la libertad y la justicia han comenzado por la primera piedra levantada del arroyo por una mano audaz? Ah, no saben lo que es el progreso humano que me debe tanto. Mi presencia en la calle es garantía de libertad. La cólera popular necesita de mí para satisfacerse. Soy el alma de la rebeldía proletaria. Cuando una mano callosa levanta una piedra, vacila el tono de la tiranía. Paso a la piedra del arroyo». Escrito en Regeneración, Cuarta Época, número 207, el 9 de octubre de 1915, en la página 3. Y bueno, vamos ahora a una nota a los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos con una nota que nos recuerda que se cumplen 41 años de injusta prisión para Mumia Abu-Jamal, pero también 41 años de ser un ejemplo de resistencia contra el mal gobierno estadounidense. El 9 de diciembre se cumplen 41 años de que Mumia fuera acusado del asesinato de un policía y empezar una injusta condena que lo ha enfrentado a los poderes racistas de Estados Unidos, y que sin embargo, a pesar de la fuerte condena que primero lo sentenció a muerte, él ha seguido resistiendo y luchando por su libertad e inocencia. Hoy, a sus 68 años, grupos de Estados Unidos y otras partes del mundo preparan movilizaciones para demandar su regreso a casa. Mumia es un periodista afroestadounidense que participó en el partido Panteras Negras y en MOB, y que ha mantenido desde prisión su columna periodística y su programa radiofónico Prison Radio. Y bueno, pues se preparan ya acciones en Filadelfia, es el centro de las protestas en torno a Mumia Abu-Jamal, pero también hay acciones en otras partes de los Estados Unidos y en otras partes del mundo, como en la región mexicana donde se realiza este noticiero, donde se está preparando ya las acciones frente a la Embajada de Estados Unidos. Esperemos que también haya respuesta en otras entidades del país. Y bueno, pues acá también se va a acompañar de una batalla de hip hop y de recordar la lucha de otras presas y presos políticos por las cuales también estamos demandando su libertad. Así que, bueno, pues esta fecha sin duda es importante. Insistimos, se cumplen 41 años en que él pues ha luchado contra distintos retos. El primero de ellos, insistimos, fue la pena de muerte, que gracias a la presión política, gracias también a que él no se dejó vencer dentro de la cárcel, pues se pudo echar atrás la condena de muerte. Hoy tiene una cadena perpetua que queremos quitársela entre todas y todos los que luchamos por su libertad, y cada vez está más cerca las condiciones para que pueda obtener su libertad. Sin embargo, también ha sido muy fuerte la presión por parte de los grupos racistas, principalmente de policías de Filadelfia, quienes han hecho hasta lo imposible para impedir que nuestro compañero pueda salir de prisión. Así que bueno, pues van a haber actividades acá en México el 9 de diciembre, pero también allá en Estados Unidos el próximo 11 de diciembre también se van a estar llevando a cabo actividades. Y bueno, pues acá en México, los compañeros de The Battle sacaron un comunicado. A sus 68 años, Mumia sigue siendo un periodista rebelde y revolucionario, profesor, analista, sociopolítico, autor de 13 libros y activista solidario con muchas luchas por la justicia y libertad. Es uno de los presos políticos más reconocidos del mundo. Condenado a muerte por el asesinato de un policía blanco en el 82, un delito que él no cometió, hubo movilizaciones masivas en su apoyo y su sentencia fue cambiando a cadena perpetua en 2011. Es decir, ahora está condenado a muerte por encarcelamiento. A pesar de haber sobrevivido a la tortura y una enfermedad tras otra, Mumia se va recuperando con mucha energía y compromiso para seguir en la lucha en los tribunales de Filadelfia. Él está apelando su sentencia con bastante evidencia a su favor. Y bueno, pues después de que la jueza Lucrecia Clemons dictaminó en su contra en octubre pasado, él tiene una nueva audiencia el 16 de diciembre. Estaremos actuando en solidaridad con manifestaciones en Filadelfia y otras ciudades del mundo para exigir su libertad. Y bueno, pues también recordamos a otros presos y presos políticos como Jamil Al-Amin, Kamau Sadiki, a Verona Bowser, a Buchele Magui, a Leonard Peltier. Y en México nos oponemos a los esfuerzos por encarcelar nuevamente a Miguel Peralta y exigimos la libertad de Fidencio Aldama, de Carla y Magda, Kenia Hernández y los 7 presos políticos de El Xochitlán. Y bueno, pues el 11 de diciembre se llevará a cabo desde las 11 de la mañana, pues toda una jornada, perdón, desde las 12 del día, toda una jornada de solidaridad con Mumia Abu-Jamal en frente de la Embajada del Terror, la Embajada de los Estados Unidos acá en México. Vamos con más información. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Se chingan al pueblo y el pueblo, que no tenemos otra opción que unirnos para poder echarlos abajo. Seguimos aquí, somos el árbol de al lado que aún crece desde la raíz. Ante la invasión de una ciudad mercantil, creamos unidad, tenemos mucho que decir. Son Sodoma y Gomorra y no se da saciedad. Son la sociedad de suciedad en su ciudad. Torre de Babel con lenguaje queda destruida. Entiendan, no está en venta la vida. No vengas a mi casa a imponerte sobre la ley del monte, ni a sembrar en mis hermanos la negación de su origen. No vengas a mi casa con tus manos sucias de oro, porque valoro el aire limpio y deseo sanar con todos. hay partidos. Esto es por la vida, encarecen la vivienda viendo casas vacías. Ocupemos la ciudad, que ella es nuestra, de las trabajadoras de sus pueblos y tierras. Este era un lago, vaya violencia, manda el dinero y sobra prepotencia. Pasa en tu barrio, pasa en el mío, el cartel inmobiliario, una bola de asesinos. Quiero volver a nacer junto con toda mi especie, sus semillas sobre la piel de un planeta que anhela sanarse. Y me rige una sola ley, que sobre la alegría se planta como estrella sobre el agua, como sol en la montaña. Levántoles con los de arriba. Es el barrio en defensa por la vida, let's go. Sus megaproyectos contaminan autonomía contra sus modelos combativa. Su corrosión, el jardín frutal desafía y a la corrupción de su brutal jerarquía simbra su construcción. La lucha en la vía, dale combustión. Fuck la ciudad, mercancía. El agua ya cotiza en la bolsa y va a la alza. Y a Nestlé se le obsequia hasta la cuenca del balsa. Sé que es interminable, la agricultura ya no avanza. Mientras transnacionales embotellan la esperanza y se la venden como víveres a sus reales dueños. Saqueos por altos niveles, heridos en el juego. Son crímenes de líderes sin interés del pueblo, que son títeres y vívenes por billetes del friego. A juntar los centavos para que alcances a comprarla. Pero enseñan bien a callarte y entender que si alguien compra una botella de agua, tú también hace parte de una dicotomía. Quiero volver a nacer junto con toda mi especie, sus semillas sobre la piel de un planeta que anhela sanarse. Y me rige una sola ley, que sobre la alegría se planta como estrella sobre el agua, como sol en la montaña. Quiero volver a nacer junto con toda mi especie, sus semillas sobre la piel de un planeta que anhela sanarse. Y me rige una sola ley, que sobre la alegría se planta como estrella sobre el agua, como sol en la montaña. Que nos firmamos de presente escrito, habitantes de pueblos, barrios y colonias, acudimos a manifestar que la Secretaría de Medio Ambiente en los últimos 2 años ha favorecido al sector inmobiliario a través de procesos de consulta ilegales. Este mecanismo deja en manos de las inmobiliarias la planeación de la ciudad por medio de medidas de mitigación hechas para favorecer a los nuevos proyectos comerciales y no a los habitantes cercanos a las nuevas obras o medio ambiente. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Bueno, pues ahora vamos con lo que ha estado pasando aquí en la Ciudad de México, y la primera nota es sobre la situación que está viviendo las comunidades de Xochimilco, principalmente la comunidad de Santiago, de San Gregorio Tlapulco. Pues ellos están teniendo una resistencia colectiva en la defensa del agua allá en sus comunidades. Con barricadas y un plantón enfrentaron la represión policíaca y exigen atención a sus demandas. El pasado jueves 1 de diciembre se desató la represión contra el pueblo de San Gregorio Tlapulco en la alcaldía de Xochimilco, cuando habitantes, al ver el avance de una obra hidráulica, vieron amenazada su agua, decidieron frenar las obras. Sin embargo, el mal gobierno decidió enviar a la policía para encapsular primero y luego golpear a habitantes, quienes respondieron con fuerza para expulsarlos, y desde ese día han mantenido un plantón y bloqueo de esas avenidas en espera de solución a sus demandas. Y bueno, pues esta no se ha dado todavía, han habido como intentos de acercamiento, pero pues por un lado se mantienen las mentiras de que solo es una obra que es para el drenaje, para las aguas negras. Sin embargo, pues la gente pues ha confirmado que los tubos que están instalando pues son agua para, son tuberías para agua potable. Y también han habido otros antecedentes en la misma zona que les hacen pues no tener confianza a las autoridades. Por el contrario, pues han habido muchos proyectos de los cárteles inmobiliarios que se han sido beneficiados con pozos de agua, con beneficios para su infraestructura, en perjuicio de las comunidades. Y bueno, vamos a escuchar un fragmento de la conferencia de prensa que se llevó a cabo en el plantón de San Gregorio Atlapulco, que ya para el día de hoy está cumpliendo 6 días en plantón. Y bueno, vamos a estar atentos a lo que suceda. Los invitamos a que a través de las redes sociales, de Radio Zapote, de Noticias de Abajo, también Somos el Medio, entre otros colectivos, y claro, las redes de nuestros compañeros de San Gregorio Atlapulco, que también están muy, muy, muy activas, y desde las cuales también hemos podido estar documentándonos de lo que está pasando allá en estas comunidades. Y bueno, vamos a escuchar este fragmento y continuamos en Noticias de Abajo. Solidaridad y apoyo a la resistencia en San Gregorio Atlapulco y en Xochimilco. Gracias por seguirnos unidos en esto. Muy bien, vamos a hacer esta declaratoria o esta comunicado de prensa. San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, Ciudad de México, 5 de diciembre del 2022. No a la extinción de los pueblos originarios de la Ciudad de México. Otra vez la burra al trigo. San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, 5 de diciembre del 2022. El pueblo de San Gregorio Atlapulco sufrió una represión inhumana por el cuerpo de granaderos perteneciente al gobierno de la Ciudad de México. El viernes 2 de diciembre del 2022, en la calle de Nuevo León, al interior de nuestra propia comunidad. Vecinos, en su mayoría mujeres, quienes mantenían un plantón para vigilar que no avanzara la obra de saneamiento de Canal Cuauhtémoc, misma que no fue consultada al pueblo y la cual fue solicitada por funcionarios de la alcaldía que viven en el paraje del pueblo vecino de Santa Cruz Acalpisca. También los granaderos ingresaron a viviendas y golpearon a vecinos que observaban la represión, originando este hecho la respuesta de los mismos. El origen de la manifestación se dio al notar los vecinos que estaban instalando tubos de agua potable a la obra que era de drenaje. Con la finalidad de engañarnos, la empresa raspó y pintó dichos tubos. Asimismo, hicieron maniobras en la válvula de agua potable, lo que confirmó que se trataba de extraer agua potable de nuestra población. Esto generó por segunda vez un cierre en el área donde se lleva a cabo la introducción de la tubería. Derivado de la represión, se incorporó una mayor cantidad de pueblos a la manifestación, dado que tenemos problemas similares al no ser respetado nuestro derecho a la consulta como pueblos originarios. Ante las circunstancias, se determinó instalar una asamblea permanente donde enumeramos una serie de demandas, mismas que se trataron en una reunión llevada a cabo el sábado 3 de diciembre con varias autoridades encabezadas por el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. En dicha reunión se expusieron los siguientes temas: investigación de quién dio la orden del operativo, las sanciones correspondientes y la reparación del daño a los vecinos. Alto al hostigamiento, agresiones, amenazas e intimidación de cualquier tipo por parte de autoridades y operadores políticos hacia habitantes de nuestro pueblo. Retiro de la tubería y cancelación de la obra saneamiento del canal Caltongo. Suspensión de la obra del colector Actopa, en su lugar instalar plantas tratadoras de aguas negras. No sobreexplotación de agua potable de nuestros pozos. Asuntos relacionados con el panteón comunitario. Recuperación de la biblioteca de San Juan Moyotepec. Rechazo al programa general de ordenamiento territorial. Renuncia de José Carlos Acosta Ruiz como alcalde de Xochimilco. La respuesta fue afirmativa en casi todos los puntos, excepto en las obras hidráulicas, saneamiento del canal Caltongo y colectora Topan. La autoridad solicita la aplicación de una consulta acerca de estas obras a la población en general para dar a cabo su cancelación. En cuanto a la renuncia de José Carlos Acosta Ruiz como alcalde, señala que no es una autoridad competente. La respuesta se hizo del conocimiento nuevamente a la Asamblea General del Pueblo, la cual determinó no a la consulta, el retiro inmediato de la tubería tendida, dando un día para su retiro y la cancelación definitiva de la obra de saneamiento de Canal Caltongo. En caso de que la autoridad no retire los tubos, la población lo hará. No levantar el plantón hasta cumplido este primer punto. También tenemos un nuevo resolutivo, es la renuncia del licenciado Francisco Pastrana Basurto, funcionario de la alcaldía Xochimilco. Y también tenemos el siguiente punto, que fue acuerdo de asamblea. Cualquier entrevista con autoridades será en el lugar donde se celebran las asambleas. Enteramos a través de las redes sociales de un comunicado de la doctora Claudia Sheinbaum sobre la separación de su cargo a dos funcionarios, al director general de Concertación Política de la Zona Sur y al director general de la Policía Metropolitana Fuerza Tarea. Consideramos que esta respuesta es insuficiente por no fincar responsabilidades penales por su actuación represiva contra el pueblo, y necesitamos saber el nombre del funcionario que ordenó la represión. Por este medio también agradecemos la solidaridad mostrada por los pueblos originarios de la Ciudad de México y de otros estados, así como las organizaciones comunitarias y a los medios de comunicación que han dado cobertura a nuestro caso. Por el pueblo de San Gregorio Atlapulco, eso es todo. Buenas tardes. Y bueno, vamos ahora a una nota que, insistimos, es una nota que casi se podría ir pegada a la primera nota, en el sentido de que son comunidades vecinas y que también se han levantado en una coyuntura también muy similar. Y bueno, vamos a escuchar ahora la entrevista al campamento contra el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, que bueno, pues se instaló allá en Milpalta. Este campamento es un bloqueo carretero que también ya lleva 5 días instalado, y el cual está haciendo frente literalmente aquí ya al Programa General de Desarrollo, el cual es el pues los planes de desarrollo que hay para la ciudad por parte del gobierno, y los cuales supuestamente este pasado fin de semana se iban a discutir. Aunque el formato de consulta que estaba dando el gobierno era que, pues, si habías leído todo su librito, que eran más de 100 páginas, y habías entendido sus conceptos, si estabas de acuerdo o no. No había cómo poder dar otra opinión o decir que uno podía estar a favor de algunas cosas y en contra de otras. No se podía. Era una consulta que pues daba a la idea de que era una simulación y que solamente estaban buscando el que se les aceptara sus documentos. Y bueno, pues después de reiteradas llamadas a dialogar para mostrar sus críticas a estos planes de desarrollo para la ciudad, habitantes de la alcaldía de Milpalta decidieron instalar un plantón en la carretera principal que pasa por sus comunidades. La respuesta del gobierno, pues insistimos, ha sido la simulación, la intimidación, el uso de grupos de choque, los rondines de militares y policías. Y bueno, vamos a escuchar esta entrevista, dura 10 minutos, es bastante extensa, pero sin duda es muy interesante lo que está pasando en estas comunidades. Vamos a poner atención y continuamos con más información. ¿Qué es lo que pasó en Milpalta desde el día jueves? Bueno, todo comenzó a raíz de el intento de una junta informativa que la gente de Pilares pretendía dar para legitimar pues el que ya se le había consultado al pueblo de San Pedro Atocpan, si estábamos de acuerdo con que se llevara a cabo la consulta pública del día sábado 3 de diciembre. Pues la gente de San Pedro nos enteramos y pues nos acercamos al edificio de Pilares para poder cuestionar a los compañeros el por qué estaba dándose esta información a puerta cerrada dentro del edificio de Pilares y por qué la gente de Pilares era quien estaba dando la información. Se les comentó que no podían dar esta información, aquí se rige a través de usos y costumbres y es a través de la asamblea como se vierte este tipo de información, y como no se había hecho, pues no se podía dar como válida esa junta informativa. Bueno, se tomó la determinación de ir a ver a la alcaldesa. Eso fue lo que ocurrió el día jueves. llevarle un documento para pedirle que dejara de dar estas pláticas y que se cancelara la consulta pública. ¿Y cuál es la inconformidad de los pueblos de Milpalta? Básicamente es respecto de este programa y este plan que busca cambiar el uso de suelo, no solamente en Milpalta, sino también en Tláhuac, Xochimilco, Tlalpan, parte de Magdalena Contreras, obviamente Milpalta. Y es con la finalidad de que se puedan hacer megaproyectos en esta zona de conservación. Debemos recordar de que ya el centro de la ciudad pues está muy poblado, no tienen áreas verdes básicamente, y estas alcaldías de las que he hecho mención tienen mucho territorio de conservación. No hay que recordar que Milpalta es uno de los pulmones más grandes que tiene el más grande que tiene la Ciudad de México. Tenemos un grave problema de deforestación y si permitimos que esto suceda como el gobierno del Distrito Federal de la hoy Ciudad de México quiere que se haga, pues va a poner en serio riesgo el monte o el poco monte que todavía tenemos. Entonces, la inconformidad básicamente es eso, que se quiere cambiar el uso de suelo, se quiere poner bajo riesgo el suelo de conservación natural y de que no se nos ha consultado como pueblos originarios de esta situación. Vamos, para hacer una consulta tiene que haber todo un protocolo, ¿no? Dar información, que sea libre, de buena fe, culturalmente adecuada. Y en estas reuniones informativas que ellos pretendían estar llevando a cabo, pues no se informaba del todo de todas las implicaciones que podía tener el programa como ellos lo estaban planteando, y además se informaba a un grupo muy reducido de personas, con 3-4 personas que estuvieran en la reunión, para ellos era suficiente y pues daban palomita a ese protocolo para seguir avanzando, y por eso fue una de las cuestiones que el pueblo no estuvo de acuerdo con esta consulta, ¿no? Y pues con esas fuerzas tomamos el proyecto del Plan de Desarrollo Territorial como una amenaza también a las condiciones de vida con las que tenemos diariamente, ¿no? Es al parecer a las 12 del viernes nosotros marchamos, salimos a las 11 de la mañana del centro de San Pedro, marchamos hacia lo que es la alcaldía, se pide que se hable con la alcaldesa, no sale nadie, y al vernos impotentes se toma la decisión de venir a plantarnos a la carretera federal, el kilómetro 17, porque sabemos que esta carretera tiene un impacto muy grande en la comunidad, no nada más de Milpalta, sino de Morelos, de todos los lugares. Entonces se toma la decisión, después de haber estado mucho tiempo parados afuera de la alcaldía sin recibir una respuesta. Junto con esto, en lo que nosotros hacíamos el cierre, allá abajo en San Gregorio estaban siendo agredidos. No quisiéramos coincidir, el día, el universo, la cosmovisión, como lo veas, nos unió ese día para poder hacer el plantón, y eso hizo mucho más fuerte el movimiento, porque entonces ya no fuimos un solo pueblo el que se levantó, sino ya fuimos dos que prohibimos el paso, y nosotros aquí. Entonces todo el día viernes nos la pasamos preocupados, pensando en si iba a venir la Guardia Nacional a hacernos algo como lo hizo en San Gregorio, y mantuvimos este contacto con ellos. Si venían de acá arriba, ellos subían, y si iban otra vez, nosotros bajábamos. También se tuvo contacto con los diferentes pueblos que son de Milpalta, que permiten otras entradas, no nada más esta, que son San Bartolo Mexicomulco y San Pablo Totepec y Tecomitl, que esos son las periferias de Milpalta, en las que se tuvo contacto con los comuneros para poder bloquear las entradas. Entonces, bueno, y en estos días, ¿cuál ha sido la respuesta o el actuar de las autoridades? Ha sido de total desprecio e ignorancia, en el sentido de que nos han negado el diálogo. Se han tenido pláticas. El día de ayer precisamente llegó la alcaldesa, porque estábamos pidiendo su presencia para poder hablar y poder llegar a un acuerdo. Después de que los compañeros ya dimensionando de lo que se trata este plan, vimos que la alcaldesa no iba a poder frenar esto. Sin embargo, pedimos que viniera a dar la cara como representante de toda Milpalta para que pudiera sumarse y tomar una postura respecto de este plan, ¿no? Entonces fue que se le dijo que viniera, vino con mucho esfuerzo, ¿no? Estaban los ánimos calientes, se logró llegar a un acuerdo con ella en el que se le hizo firmar que cualquier programa, cualquier proyecto que se quiera realizar dentro de la Alcaldía Milpalta tiene que pasar primero por el visto bueno de la Asamblea, ¿no? Hacer mesas de trabajo, poder exponer a los comuneros, al pueblo en general, de qué va, y si la Asamblea no lo acepta, pues no pasa. Y básicamente es que la tierra comunal siga siendo comunal, que el suelo de conservación siga siendo eso, que se sigan conservando los recursos naturales para que no entren a esta, a todo este suelo de conservación grandes industrias que van a venir a darle al traste a los recursos naturales. Ah, bueno, queda la cita para el día lunes 5 a las 12 de la tarde, en donde la esperamos con frío porque llevamos viernes, sábado, domingo de campamento, en donde la misma comunidad trajo alimentos, víveres y cobijas. La alcaldesa no llega, pero llegan cuerpos de seguridad de la alcaldía. Llega gente de choque, vestida de infiltrada, y llegan camiones vestidos, los famosos pixeleados militares. Esto fue hoy, a la 1 de la tarde, en donde empieza a haber enfrentamientos porque ella está allá y el campamento pues empieza a llenarse de personas de la comunidad, en donde se le pide al campamento, a la resistencia, que se despliegue para que puedan ellos acercarse, pero no llegamos a un acuerdo. Entonces lo que hacen es lograr su cometido, que fue no tener una asamblea estable, y pues ellos proceden a no acercarse, rodean a la jefa, a la alcaldesa, y las personas comisionadas de gobierno central no vienen y sacan un comunicado de que sí estuvieron aquí, pero que no lo hicieron. Entonces nosotros sacamos un comunicado muy diferente, en donde los estuvimos esperando bajo el rayo del sol. Se hicieron barreras humanas de puras mujeres, y ahí es cuando también llegan los camiones de los militares, en donde pues alrededor de 15 mujeres estaban paradas esperando para hacer la guardia de la alcaldesa, en donde pues lo único que hicieron fue intimidar a las mujeres, que son las que están poniendo el cuerpo, sobre todo en esta situación. Prácticamente es eso, en donde pues por asamblea general quedamos de acuerdo en que no se tuvo una junta con la alcaldesa ni con los cuerpos del gobierno, así que se mantiene el campamento hasta que podamos resolver esto. ¿Cuáles son las redes sociales donde podemos informarnos sobre la situación de Milpalta? Redes sociales hay varias. Está la página de Jóvenes Comuneros y Comuneras de Milpalta, está la página de Herederos de la Tierra, está la página de Vamos Milpalta. Son páginas, me parece que también está el Consejo de la Crónica. Hay varias páginas de Facebook que comparten sobre estas discusiones, el campamento, la página de Capilla de Calco también, que son páginas culturales de mismos colectivos de aquí de Milpalta que están difundiéndolo, porque como tal no hemos formado una comisión, no tenemos nombre, simplemente estamos en contra del plan de ordenamiento territorial, no al uso de suelo, pero no tenemos un nombre como resistencia o no, o sea, estamos simplemente resistiendo desde lo que podemos, porque esto es un bebé, es un bebé que acaba de nacer como lucha, como resistencia, y que pues hay que criarlo y darle de mamar mucha información para poder hacerlo más grande, ¿no? Y hacer una lucha pues que sea extendida a nivel nacional para que puedan entenderlo. Y Noticias de Abajo se une a este rotundo no. No queremos que los gobiernos, que los militares, que las empresas nos espían. No queremos que espíen a nadie. Y menos queremos que roben la información para boicotear a movimientos sociales, para amedrentar a los compañeros que estamos tratando de hacer un cambio para que las situaciones existenciales sean mucho más favorables para todas. Con motivo de ello, les vamos a compartir la siguiente nota que dice así. En México permanecen las prácticas de espionaje contra personas defensoras de derechos humanos. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 30 de noviembre de 2022, boletín número 33. El gobierno federal lleva a cabo prácticas sistemáticas de espionaje informático en México. Permanecen las prácticas de espionaje contra personas defensoras de derechos humanos. El Día Internacional de la Seguridad Informática, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, FRAIBA, se une a la concientización de la importancia de mejorar nuestros hábitos en materia de seguridad informática. Condenamos también el espionaje y censura por medios digitales y periodistas, a periodistas, activistas y defensoras de derechos humanos. En la última década hemos visto incrementarse el espionaje por medio de plataformas digitales a escala mundial, pero no solo repercuten a actores sociales, sino también a la población en general buscando el control de la información, reprimir la organización social y callar las voces inconformes. Esto manejado por los gobiernos y empresas de todo el mundo. Estas prácticas vienen de un largo historial desde la red Echelon en los años 70 hasta las revelaciones reveladas por Edward Snowden en el 2013, evidenciando herramientas secretas de espionaje manejadas por la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, NASA. México no ha estado exento de los alcances de esta vigilancia y hay casos que vulneran la privacidad de periodistas, personas defensoras de derechos humanos, activistas políticos y empresarios. Algunos de estos hechos se revelaron en el 2015, cuando el portal periodístico Animal Político publicó unas estadísticas en donde señaló que México fue el principal cliente de Hacking Team, empresa italiana que vende software de espionaje durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. De Pegasus Project, proyecto colaborativo de Forbidden Stories, Amnesty International Security Lab, realizó un análisis en 2021 donde detectó algunos números telefónicos infectados con el programa Pegasus en todo el mundo, y México apareció con la cifra de 15.000 números intervenidos. En octubre del presente año, la Red de Defensa de los Derechos Digitales junto con otras organizaciones documentaron que la administración actual del presidente Andrés Manuel López Obrador sigue habiendo mecanismos de vigilancia y el uso del programa Pegasus. Esto aún cuando el presidente de México se ha comprometido a terminar con el espionaje ilegal. En el FRAIBA nos unimos a las denuncias en contra de la vigilancia ilegal a la población. Exigimos al Estado mexicano transparencia y garantizar la privacidad de las y los ciudadanos y terminar con los mecanismos de espionaje a las organizaciones y movimientos sociales, además de que se regularicen estas tecnologías de intervención bajo estándares internacionales de derechos humanos. Bueno, ahora vamos a escuchar la denuncia de agresión que se dio en el acto de conmemoración del centenario del asesinato de Ricardo Flores Magón. Esta denuncia la comparte el programa de radio La Conquista del PAN, que desde la región argentina nos comparte esta información. Y bueno, pues nos habla de los colectivos que fueron víctimas de estas agresiones por parte de grupos de choque de sindicatos blancos y sindicatos gobiernistas que también se reunieron ese día, pues a mal honrar el nombre de Ricardo Flores Magón, como lo ha hecho también el mal gobierno de México, quien, bueno, pues hoy le ha dedicado, bueno, o este año le ha dedicado todo el año a Ricardo Flores Magón, sabiendo o sin saber que, bueno, pues Ricardo Flores Magón era un personaje, pues, de ideas anarquistas, y lo que menos quería era, pues, ser reconocido por el gobierno o enaltecido por el gobierno o un estado o por este tipo de políticos como los que hoy encubren o mal gobiernan este país. Y bueno, vamos a escucharlo y continuamos con más información. Continuamos en La Conquista del PAN. Miércoles 23 de noviembre de 2022, comunicado a los pueblos y libertarios de México y el mundo. Por este medio denunciamos la brutal agresión instrumentada el 21 de noviembre por una cincuentena de golpeadores al servicio de la CROM, en contra de un grupo de magonistas y anarquistas que nos manifestábamos ante la tumba de Ricardo Flores Magón ubicada en el Panteón de Dolores de la Ciudad de México. La CROM, organización sindical dirigida ahora por el líder charro Rodolfo González, fue creada por el gobierno mexicano, en 1918 con el fin de controlar al movimiento obrero, sujetarlo al Estado revolucionario y postrevolucionario y contrarrestar la presencia anarquista en círculos obreros y luego la lucha de los anarcosindicalistas de la CGT. La agresión sufrida hace dos días dejó un saldo de 4 compañeros libertarios lesionados. Esta nueva agresión no debe permanecer impune ni debe de ser olvidada. Fuera charros sindicales, si Magón viviera con nosotros estuviera. En estos tiempos de decadencia histórica, de conflictos sociales, la CROM sigue siendo exactamente esa organización podrida plagadas de golpeadores. Pretendían rendir homenaje a Ricardo Flores Magón, pretendían aplausos, pretendían que nadie les refutara la palabra, y como no pudieron soltaron a sus esbirros. El espíritu reivindicador de nuestros compañeros sacratas tiene tal intensidad como el sol que es el centro de nuestro sistema solar y calienta nuestro planeta. Nuestro deber militante es ser celosos de la libertad y nunca claudicar, nuestra memoria anarquista jamás será entregada para ser prostituida por el charrismo sindical y el actual gobierno mexicano. Fuentes nodos de expresión acrata. Y bueno, estas son las notas que les hemos preparado para esta ocasión. Esperemos que hayan sido de su interés. Los invitamos a que nos envíen sus comentarios, qué podríamos agregar, qué sería a lo mejor bueno corregir en este programa. Y claro, sin duda los invitamos a que manden sus colaboraciones, a que rompamos el miedo, a que salgamos a entrevistar con nuestro teléfono en las calles, en nuestras luchas, en nuestras resistencias, pues a nuestra comunidad y que podamos ocupar su palabra también para darle voz a muchos otros y que pueda volar por otras radios, por otros oídos y que podamos hacer empáticas más corazones en esta lucha por construir un mundo mejor. Así que los invitamos a que la próxima semana nos volvamos a encontrar en este tu noticiero Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Y bueno, pues ya sabes, no odies los medios, crea los libres. Candela pinta el cielo, nuestro incendio va por dentro. Se ofenden por vidrios rotos donde quedan nuestros muertos. Noche ardiente en el oriente, bala y plomo indolente. Su silencio es mi tortura, es la sangre en las paredes. Palos y un costal de piedras, pero el odio está en sus fierros. Esos mismos que defienden a plomo sus privilegios. Barrio viejo de toda la vida, corre río turbio en el distrito. Nuestro sudor va limpiando sangre, la que la tumba ha dejado y nuestro incendio va por dentro, nuestro incendio